Bienvenidos a una nueva emisión de Colgados del Aire. Emisión número 30 y pico. 30, sí, 30 y algo. Estamos acá con Mariano. ¿Cómo le va, señorita uruguaya Cecilia Pereira? Con un poco de catarrito para festejar el otoño. Catarrito. Sí. Ya hace mucho que no estábamos los dos juntos. Sí, solos. Estamos solos, a veces. Pero además hace mucho que no estabas por acá, me parece. Sí, esto es un mano a mano. Sí, la verdad que sí, ¿no? Sí. No, no fue palazo, ¿eh? Porque... No, ya sé, pero bueno, un poco que me fui a la mierda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Trata de. La próxima trata de pensarlo, ¿viste? Porque sí. Que te salgan compromisos los miércoles. Sí. Vos tenías un compromiso con nosotros. Bueno, chicos, basta. No puedo tener tantos compromisos. Bueno, saludamos a Graciela, que nos opera al otro lado. Graciela, saludamos a Daniel también. Que nos lleva mates. Mateador oficial de la radio. Así que, ¿qué tenemos para hoy, Mariano? Y esta noche tenemos un programa jugosito. Para empezar tenemos una entrevista telefónica con la gente de la banda Nowa. Ajá. Que seguramente vamos a estar en el tercer bloque hablando con ellos, que se van a presentar este sábado. Tenemos perla también. Tenemos una perla importada. Ajá. No vamos a adelantar nada, pero es una perla importada. Toda sorpresa. El picadillo, como siempre. Costumbre. No hay quimiqueando porque me rebelé. Hoy no hay quimiqueando porque el laburo está vaga. No, estoy tan deprimida, no está Tincho, no está Nico. Dije, no, ¿sabes qué? ¿Dónde andarán esos dos delincuentes? Ay, andarán juntos esos dos. Ajá. Yo no sé. Bueno. Pinta tienen, no sé. Sí. Bueno, y como siempre, recomendados. Para hacer este fin de semana o antes del miércoles, digamos. Y también un adelanto de una entrevista que vamos a tener la semana que viene. Miércoles que viene. Así que tenemos de todo. ¿Estaremos los cuatro el miércoles que viene? Esperemos, ¿no? Hace mucho que no estamos los cuatro. ¡Cuánta intriga! Tenemos de todo para una hora. No sé cómo. ¡Programón! A meter para apretujar todo en una hora. Y toda la información y los chismes. Noticias que no son noticias. Las noticias que no son noticias. Me encantó esa definición. Era Tincho, ¿no? Bueno. ¿Algo para comentar de tu vida? Hace tanto que no te veo, que no hablamos. Sí, es verdad, porque afuera de la radio no nos vemos ni nos hablamos nunca. No, afuera de la radio no existimos, ya dijimos que somos como entes abstractos. Bueno, te cuento mi vida personal, estuve yendo mucho al médico, por eso no venía a la radio. ¿Vas no a ser tengo mamá? Nada más, no. Ah. ¿Por qué eso? Porque una mujer que tiene una noticia, una mujer de 30 que tiene una noticia, se casa, tiene un hijo, no. Una mujer joven. Me salió un cuerno acá en la frente y me estuvieron estudiando y no es nada, es un lipoma. Me dijo que es una acumulación de grasa. Y yo le dije, pero yo tengo un montón de grasa acumulada en todo el cuerpo. Y no me hicieron. Me hice reír así la verdad. Me hicieron Esos son bizcochitos. En exceso. Como una tomografía, una ecografía en la frente. Yo pensé que tendré un bebé adentro. Me hicieron placa. Mi mamá me hizo hacer una placa en Colonia después de una gran borrachera que tuve. Y yo tenía miedo que con los rayos, viste que te tiran unos rayos, no sé. Rayos X. Que pasara, viste, que capaz que generara una atmósfera yo media explosiva con tanto alcohol que estaba destilando. O te podés volver mutante, sí, ¿no? Como un X-Men. No. Capaz que va a ser otro cuerno al otro lado. Y no, el tipo me dijo, mira, tenés un lipoma. Como que me dijo que me deje de molestar, ¿no? Que tipo, claro. Hay gente que tiene problemas de verdad, Cecilia. Y bueno, así que tengo grasa acumulada en la frente. Bueno, básicamente para eso. A los que me vean, soy la grasa en la frente. Bueno. ¿Vos todo bien? Sí, yo no tengo tanta aventura para decir. Pero bueno, yo terminé mis vacaciones laborales, porque estaba de vacaciones en el trabajo. Está bueno tomarse vacaciones en esta época del año, ¿eh? Si será hace tanto que no nos vemos que yo me enteré que estabas de vacaciones hace 2 semanas... Hace 3 días. Claro. ¿Cómo que tuviste de vacaciones? Estuve de vacaciones. Y está bueno porque ves a toda la gente estresada, corriendo, yendo a laburar. Y uno está tirado panza arriba. Oh, así. Qué lindo. Qué lindo. Corran ustedes, rompanse los cuernos. Yo estoy en mi casa con mi gato arriba de la panza. Oh, así que bueno. Tu gato. Así que mucho para contar más no tengo. Solo que estuve de vacaciones. Y que ahora estoy deprimido porque las terminé. Pero bueno. Es un golpe fuerte volver al trabajo. Igual no estuviste de vacaciones totales. Porque acá seguiste trabajando. No, acá firme. Pero esto no es un trabajo. Esto es un placer. Esto es un bueno. Bueno, estamos en el aire entonces y les decimos a nuestros oyentes que como siempre nos escuchan en FM 102.5 Radio La Colectiva o en internet. En www.lacolectiva.com.ar, que mi mamá, Mariel, prometió que hoy nos iba a escuchar, así que le mandamos un beso. Dedicamos beso. El programa, mirá cómo es. No, la... Mariel, ¿Ah? Beso grande para Mariel. Y si alguno nos quiere escribir o decir algo, colgadosdelaire@gmail.com está abierto en este momento para que digan Facebook. Lo que quieran decir. Nuestro Facebook también. Y pueden poner me gusta y compartirlo con todos sus contactos. Claro. Hablando de mail, te cuento rápido. El otro día, supongo que lo sabrás, estuvimos con unos muchachos de Escalando Peldaños, que es una banda que se iba a presentar en el Club Premier el sábado. Y nos contaron un poco de su historia, nos contaron qué venían haciendo, pero también nos advirtieron que probablemente no podían tocar. Ajá. Por una disposición legal. Bueno, Estuvimos averiguando en estos días a ver qué pasó y nos contestaron. Nos mandaron un mail diciendo que al final no pudieron tocar. El club está abierto, pero está inhabilitado para hacer shows. Bueno, dice que es un bajón, nos agradece por invitarlos. Fue uno de los mejores programas en lo que estuvieron, dicen. Oh. Modestia aparte, lo tenía que leer porque la verdad estamos agradecidos, claro, a ellos también por haber venido. Sin duda. Y bueno, dice que se fueron contentos y no pudieron tocar en Club Premier el otro día, pero el 7 de mayo van a estar en Niceto. Esto es en Niceto Vega, en Palermo. Van a estar en Niceto con Un Segundo Es Demasiado. Así que después, bueno, nos van a pasar bien los datos de esta fecha, pero bueno, vamos y a adelantar. Los que se quedaron con ganas pueden ir a verlos el 7 de mayo. Y también otra banda amiga, Todavía No, de los cuales sorteamos entradas hace un tiempo, que las ganó una chica que participó a través de nuestro Facebook, va a tener su primer show en vivo de este año. Que yo personalmente las entregué, ¿puede ser? Vos las entregaste y hay una foto en nuestro Facebook con la afortunada. Bueno, nos mandaron un mail también a colgadosdelaire@gmail.com diciendo que este viernes 15, pasado mañana, van a tener su primer vivo del año a las 22:30. Esto es en el bar Saints, en la Valle 4082, Almagro. Así que bueno, leídos los mails de prensa de la gente de Jalando Peldaños, de Todavía No, y agradecemos a la banda Simón Basta, ajá, que se acercó a nosotros con intenciones de venir acá al programa en el futuro, así que bueno, estamos esperando su respuesta. Bueno, te cuento así, chusmete internacional, que dale, se subasta el piano de Paul McCartney. ¡Ah! En realidad no es de Paul McCartney, esto es, viste, es me engaña pichanga. Es el piano que pertenece a la familia Cogan, o no sé cómo se pronuncia, es inglesa, se ve que es muy distinguida, ya todo el mundo la conoce, canadien. Sí, Sir Cogan. Ah, bueno, vive ahí a la Alma vuelta. Cogan, bueno. Claro. Sir Cogan. Sí, Cogan. Bueno, y parece que él ahí compuso el tema Yesterday, que él lo soñó. Y fue a la, hacía muchas fiestas y cosas en la casa de los Cogan. Uh-huh. Y fue ahí Paul McCartney y tuvo que compararlo. Pero como que no le creían porque decía, de tipo, lo soñaste, pero en realidad te quedó algo como que, viste, lo recuperaste de un sueño que lo escuchaste en otro momento. Claro. Y tuvo que demostrar, y bueno, hasta que, no sé qué hizo para demostrarlo, pero tocó que el es piano. Mío. Lo tocó, era de él, y es, mucho tiempo después le puso la letra a la canción Yesterday, que es muy bien conocida. Y bueno, también es un piano donde tocó Mick Jagger. Y eso bueno, te iba a decir, Mick Jagger tocó ese sí, piano también. Ahí está. Bueno, y un montón de artistas también, así de la época. Es marca Ibestaff, ¿o no? Ibestaff, muy bien. Viste cómo sé de pianos, ¿eh? Bueno, así que está valuado en $200,000. Ah, bueno, ahora hacemos una vaquita. Mañana. Lo traemos acá a la colectiva. Lo traemos acá, que acá hay un espacio para en cualquier lado, en cualquier rinconcito. Así que mañana se empieza a subastar el piano, así que todos los que estén interesados van a Londres con $200,000 y ahí lo googleo y participo. Dale, genial. Vos que sos de La Plata, Uru. Ajá. ¿Lo conoces a Barreda, al odontólogo? Sí, hay un lío ahora con ese señor. Claro, ¿viste el quilombo? Bueno, nosotros vamos más allá porque lo que dicen todos los medios sí, es sabido, ¿no? La libertad condicional, bla, bla, bla. Pero vos sabés que en el año 92 terminó el curso. Ay, me da un poco de miedo, parece así. Terminó el curso para ser entrenador de fútbol. Oh. Y ahora su sueño es ser director técnico de Estudiantes de La Plata, club del cual es hincha fanático, confeso. Sí, había escuchado algo. Habría que preguntarle a la Brujita Verón a ver qué opina. Pero bueno, dijo que, aparte de que va a escribir un libro contando sus aventuras en la cárcel. En la cárcel y fuera de la cárcel, o sea, antes, donde dijo que va a tirar mierda para todos lados. Es un viejito que no me gustaría cruzarme, por más que es viejito. Él dijo que su sueño es ser técnico de Estudiantes, que terminó el curso y que está capacitado para hacerlo y que en cualquier momento puede hacerlo. Está esperando que lo llamen, en realidad. Oh. No sabe cómo no lo llamaron antes, cuando se fue Isabela. Es muy, digamos, sería una figura muy polémica, ¿no? Que lo sí llamen a él, pero bueno. Ojo, no, pero no quiero hacer comentarios, pero Maradona fue director técnico. Sería un dato de color que Barreda sea director técnico de un equipo, ¿no? Por eso, pero no está tan lejos de Maradona, vamos, chicos. Bueno. O sea, pará, si nos metemos en terrenos rigurosos. Y mira, menos mal que no está Tincho, que lo va a defender hasta capa y espada. Pero Maradona, digo que no debe haber matado mucha gente, solo a sí mismo se mató. Bueno, está bien, pero además estás hablando de lo más grande futbolista de la historia de este país. Bueno, está bien, pero, o sea, tampoco es. Vamos a abrir el micrófono cuando venga Tincho. Vamos a dejar esto entre paréntesis y vamos a abrirlo cuando vuelva Tincho. Tincho me va a matar. Tincho te va a asesinar porque es fanático del Diego. Tincho, le gana gordo. Tincho, que venga. Tincho, que venga. Y se... Bueno. Que aguanto. ¿Podemos pasar a la música? Bueno, hoy tenemos a La Piruchos, Bondis Band. Es una banda que se creó, que se arrancó por el 2001-2002, como una, es una banda de rock con un poco de blues. Es de Villa del Parque. Empezaron así como un grupo de amigos y qué sé yo, empezaron a tocar y fueron agarrando confianza para ir para 2004 y grabaron un demo de 10 temas que se llamó Nada que hablar. Ajá. Vendieron 300 copias, metieron los muchachos, así que bueno. Para primer es demo, dijiste. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, así que bueno, ahí empezaron a presentarse en Capital y Gran Buenos Aires y empezaron a hacer un poco de rondas por ahí. Para 2006 habían hecho millones de recitales y qué sé yo, y en 2007 dijeron, hagamos otro disco. Y ahí hicieron Kilómetro 22, paréntesis, un pique de la locura. Así que vamos a escuchar un tema de ellos ahora. ¿Cuál es, Mariana? Vamos a escuchar Cristales Rotos. Bueno, pero antes, si tenés ahí, me pasás la página o algún chivo de ellos. Dale, es el, la página de ellos es www.lapiruchosrock.com.ar y el MySpace. Porque es el de ellos, ¿no? Por eso me confundí. Es el SuSpace. El SuSpace es www.myspace.com/lapiruchos. Lapiruchos. Bueno, Lapiruchos entonces se va a presentar este viernes en The Roxy, Niceto Vega 5542, a las 21 horas. Este viernes a las 9 de la noche. Sigamos con Cristales Rotos de su primer disco, Nada que hablar. Más frío que vi, tu beso te sudizó. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque colgado, son 8 y 20 ya. Pero, sí, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Te decía que tenemos mucha información y no sabíamos dónde cuernos la vamos a meter, y está pasando eso. Bueno, les recordamos entonces que estamos en www.lacolectiva.com.ar, FM 102.5, y esto es Colgados del Aire, señoras y señores. Estamos escuchando Andando Descalzo. Andando Descalzo es una banda que nos gusta mucho a Tincho y a mí, no sé, a Nico y a Lauru si les gusta. Se van a presentar mañana, jueves, con La Fronda en Circus Rock Bar, esto es en San Justo, Florencio Varela 1998. Y también el sábado, jueves y sábado. El sábado van a estar en Río Cuarto, Córdoba, en Elvis Café, Alvear y Colón. Y sin más, picadillo. Sí, quiero. Una mujer. ¿Qué querés? Bígama. Se escapó. Después de haberse casado con los dos, con un tercer hombre. Ah, bueno, ¿cómo es? 20 años más joven que ella. Mirá qué lindo. Era medio indecisa la chica, que sí, que sí. Bueno, todo digo que entonces sí. Entonces era después... trígama. Bueno, pero no, con este no. Era ya la bígama, y siendo bígama se escapó con un tercero. Ah, pero no se casó con el tercero. A esta chica no hay que le venga bien, ¿no? Claro. La señora, porque tiene 40 pirulitos, estaba casada, y después de 4 años de casada, se separó, dijo que, bueno, se había separado, pero nunca se divorció. Y fue y se casó con otro, le dijo, sí, ya nos separamos, qué sé yo. Bueno, una semana después de haberse casado, haber dicho que sí ante Dios y toda la pelota, estaba en una playa, en no sé dónde, con un tercer chico. El ex esposo, no sabemos cuál de claro, los dos primeros, los dos, dijo, la describió así: ella es una mentirosa, compulsiva y una persona muy manipuladora. Realmente me sorprende lo mínimo de la pena. Mirá vos. Así la describió. Bueno, muy extraño, señora, ¿no? Sí, y ahora, bueno. Se casó dos veces al mismo tiempo, porque no, era bígama. Bueno, pero no mantuvo al mismo tiempo, se había separado, pero no entonces se había divorciado. No era viva. Ah, sí, claro, se había divorciado. ¿Y la ley cómo permitió esto? ¿Dónde está la ley cuando sí, se la necesita? En estos países, ¿viste dónde? ¿Qué pasó? ¿En Argentina pasó? No, no sé, pero se llamaba Sharon Bradley. Ah, sí. Debe haber sido en un país muy... Sí, algún país tercermundista, ¿no? Sí, seguro. ¡Abarajame! Estamos con los términos. Así se llama, y también tiene ciertas... cosas que transcurren en la playa. De amor. Un hombre se desnudó, ajá, en la ciudad de Riga, esto es la capital de Letonia, ajá, para asustar. ¿Por ahora, qué? No sabemos porque sí, lo tenía chiquitito, no sé. Para dar asquito, te entiendo. No, él quería asustar y una vez que asustaba a sus víctimas, robarles todo. ¿Y asustó a alguien? Vos pensá en esta situación. Grupo de personas en la playa, tocando la guitarra, no sé, haciendo lo que tengan que hacer. Obviamente, si se asustan, ¿qué hacen? Corren por sus vidas, escapan. Claro, dejan todo. Dejando todas sus pertenencias ahí. Pero si viene un señor desnudo, no sé si me da mucho miedo. Bueno, la cosa es que él tenía un sobre todo. Se acercó a un grupo de jovencitas y hizo, ¡changa, miren! Dijo. Y bueno, y pensó que las chicas iban a salir corriendo y así le iban a robar las cosas. No, se cagaron de risa. Se cagaron de risa y el tipo lo metieron en cana. Tal cual. Bueno, y encima... las chicas no es que se cagaron de risa, sino que lo denunciaron, porque parece que el tipo le dijo, no, ustedes imaginaba. Tienen que correr y yo tengo que robarles, entienden cómo es la situación, claro. ¿No? Bueno, la declaración de ellas a la policía fue que un hombre totalmente desnudo, a excepción de un sobre todo y una gorra azul, ojo con el detalle, era azul la gorra, se acercó a ellas para asustarlas y seguidamente robarle sus pertenencias. El hombre de 47 años fue detenido con su gorra azul, sin nada más. Sobre todo lo había dejado. Oh, lo había perdido por ahí. En alguna... ¿Ves? Él, asustado por la policía, dejó su pertenencia y salió corriendo. Claro. Lo robaron a él. Lo metieron en cana. Además, imagínate la situación: entrar a la comisaría desnudo y solo con una gorra azul. Extraño, bueno. Pobre tipo después, ¿no? No una, creo que. Una vez dentro. Le haya pasado. A la gorrita tenía que haberla. Bueno, sí, capaz que se tapó alguna el parte. El título tendría que haber sido a la gorra. A me la parece. Gorra. Pero bueno, está bien, para la próxima. Mr. Jones. Una abuela es encontrada en el placar de su departamento muerta. Muerta. Como la familia. Es como tener un muerto en el placar. Claro, es como tener un muerto en el placar. ¿Encontraron? Un título mucho más feliz. ¿A la abuela muerta encontraron? Bueno, no es que la encontraron así, de repente dijo, ¿qué me pongo? ¡Ay, está la abuela muerta! No fue tampoco así. Parece que su nieto, un chico de 21 años, fue a la casa de la abuela a tener relaciones sexuales con una mujer, con una chica. A todo esto la familia estaba buscando a la abuela porque no la encontraban. Van al departamento porque hacía mucho que no la veían, una señora ya grande, y lo encuentran a este tipo haciendo la chanchada con la chica. Ajá, la porquería. La porquería. Entonces, imagínate, ¿no? A todo esto, imagínate la chica que después a todo esto te ven haciendo la porquería y después encuentran a una vieja muerta en claro. El placar. Bueno, es muy raro cómo lo describen, porque ella. ¿El pibe sabía que tenía a la vieja muerta ahí adentro? Parece que sí, porque parece que es un drogadicto. Si no, no se le levanta más. Parece que lo acusan de haberla matado. Perpetrado. Entonces, todo medio, sí, todo medio perverso. Bueno, la historia es que empiezan a buscar por todos lados a la abuela. Esta pareja que estaba medio así en paños menores queda como si la congelaras en la, claro, en la escena del relato. Así, claro, duros. Y de repente la encuentra dentro del ropero. Él se da la fuga y ella queda en bolas mirando todo. Como que dice, y ella quedó así como perpleja, claro. Así que bueno, él está como digamos prófugo de la ley, porque ya tenía bastantes cosas. Dice que le encontraron los ojos de una forma que parece que la ahorcaron. Ah, horrible, bueno. Horrible. Como un pequinés. Son cosas que pasan en estos países que hablan inglés. Nueva York, mirá, Nueva York. Te dije que era un país tercermundista. Estados Unidos. Quedó con los ojos como un pequinés. Tal cual. Viste que no se dice más. No se dice más tercermundista ni subdesarrollado. Se dice en vías de desarrollo. Igual hace rato, no es novedad, sí, esto, pero bueno. Solo déjate el sombrero. Ajá. Unos policías alemanes fueron recibidos este domingo a la madrugada por un alegre grupo femenino que pensaba que iba a asistir a un espectáculo de striptease. Ajá. Aparecieron los policías, sí. Llegaron al lugar, eran 12 policías y las chicas empezaron, ¡ay, ahí vinieron los strippers, no, por fin! Y en realidad los agentes habían llegado al lugar porque las minas estaban haciendo mucho quilombo y algún vecino había llamado. Ahora, no sé qué hacían 12, igual, 12 policías. Claro, digo. ¿No? Para mí pensaron una otra cosa. Soltera. Claro, para mí los policías. Procedo a pie. Claro, los policías pensaron, acá hay birra, hay mujeres, y bueno, fueron corriendo. Mujeres fáciles. Las chicas dijeron, ay, llegaron los strippers. Dice, los policías se vieron rodeados por un grupo de damas muy interesadas que comenzaron a quitarle la ropa. Bueno, cuando las chicas se dieron cuenta. Sí, los policías decían, no, por favor, no me toque, señorita, yo soy la ley. Claro. Cuando las chicas se dieron cuenta de esto, bajaron la música, se pusieron serias. Y se llevaron una gran decepción. Ay, sí, imagínate. Pobrecitas. Ellas querían ver a los policías sin camisa, solo con la gorrita. Aparte, me imagino a los policías sin camisa, qué panza. Ah, toda la panza peluda. Bueno, y como acá voy a reproducir un textual del informe policial que decía: la decepción era perceptible en el rostro de algunas de las chicas. Vamos entonces a cerrar este picadillo con un bonus track. Bonus, digamos, track, sí. ¿Vieron que nunca vieron en los artefactos, cosas de comprar, que en las cajas hay un par de advertencias que a veces decís, pero puedo ser tan boludo de hacer esto? Advertencias como abrir el envase por este lado. Claro, tal cual. Y uno lo está abriendo por el otro cuando lo está leyendo. Claro. Bueno, parece que a pesar de que hay cosas que son obvias, los consumidores hacen denuncias y digamos que la justicia lo permite, de que si vos te lastimas por el correcto uso, entre comillas, de un producto y te lastimas, bueno, puedes ir contra la empresa. Entonces hacen ese tipo de advertencias que son bastante ridículas. Vamos a leer algunas. Un dispositivo Bluetooth manos libres para el celular llamado Conduzca y Hable, con la siguiente leyenda: nunca utilice el dispositivo mientras conduce un vehículo. Claro, el drive and talk. Claro. Un pequeño tractor traía la siguiente recomendación: evite la muerte. Pastillas para dormir con la advertencia: pueden provocar somnolencia. Claro. Un secador de pelo con la recomendación: no usar mientras duerme. No tome las pastillas, claro, para usar el secador de tal pelo. Tal cual. Un destornillador eléctrico: este producto no debe usarse como taladro dental. Pero qué lindo. Un carrito para cortar el césped que decía: cuidado, este producto se mueve. Bueno, y sí, importante que se mueva. Sí. Un aire acondicionado recomienda no usar armas de fuego cercanos del aparato. Claro, no disparar cerca del aire acondicionado. Claro. Un disfraz de Superman que dice: atención, este disfraz no habilita al que lo use a volar ni le da super fuerza. Una plancha advierte: no planchar la ropa en el cuerpo. Claro, ¿no? Sí. Puede causar alguna importante, quemadura. Importante, claro. Un recipiente para cereales que dice: utilizar bajo la supervisión de adultos. Un iPod Shuffle de Apple advertía en su página web: este producto no es comestible. Así que, bueno, gorditos, aflojar la dulcereche. Chicos, porque... ya saben, no hagan esto en casa. Y nos vamos entonces a la perla de mamá. La perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Bueno, hoy tenemos una perla. Tenemos una perla international hoy. Una perla de dos muchachos. En realidad de un grupo y un muchacho que son muy famosos. Estamos hablando de U2. Ajá. Banda que yo conté que los fui a ver hace poco a La Plata. Unos pibes que recién empiezan y la verdad suenan bien. Ajá. Y una persona que es apodada el jefe, una leyenda del rock, Bruce Springsteen. Rápido raconto: en el año 87 U2 había sacado su disco de Joshua Tree, que es uno de los discos que a mí más me gusta. No sé a los demás, pero a mí es uno de los que más, o es el que más me gusta. Ajá. Lo estaban presentando en una gira por Estados Unidos, primero por Europa y después en Estados Unidos. Y cuando estaban en el estadio Kennedy de Washington, Bono se cayó al piso porque había llovido, igual que el otro día en La Plata. En la canción Exit se cayó al piso y se dislocó el hombro. Él siguió cantando hasta el final del concierto, más allá de que le dolía, igual siguió cantando. Pero bueno, estuvo 3 semanas con el brazo en cabestrillo. Para el recital siguiente, entonces, en Boston, en Filadelfia, lo llamaron a Bruce Springsteen, que estaba muy inspirado en la guitarra ese día y que también, a mí no me gusta mucho cómo canta, pero hay gente que es fanática del muchacho, con su vozarrón. Le dijeron: bueno, venite, tocate un par de temas, ya que Bono no puede tocar la guitarra, y cantate algo conmigo, dijo. Cómo no, dijo. Y bueno, y tocaron entonces en Boston, Filadelfia, el tema que vamos a escuchar hoy, que es Stand By Me, que es una canción muy vieja del año 55, todos la conocen. Sí. Fue banda de sonido de la película Cuenta Conmigo. John Lennon grabó una versión para el álbum Rock and Roll en el 75. Y U2 mismo la volvió a tocar, no solo en esa gira, sino en la del 93, en la de Achtung Baby, del disco del 91. Es una canción que tuvo muchas versiones. Así que sin más, entonces vamos a escuchar Stand By Me con U2 y Bruce Springsteen. Anyone else like to play my guitar? Bruce Springsteen like to play my guitar? I guess you guys know him. Is he a local boy or something? All right. Well, the night has come and the land is dark. Ah! Cine. Día Internacional de la Lucha Campesina. El 17 de abril, gente en todo el mundo celebra la lucha de los campesinos y de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando al mundo. El domingo 17 de abril, en el espacio de Política y Cultura Popular El CID, Ángel Gallardo 752, a las 18 horas. Proyectaremos video de la intervención de Frei Beto en la Cumbre Climática de los Pueblos, en Cochabamba. Documental Sin Tierra, de Luis Acevedo Fals, sobre el movimiento Sin Tierra de Brasil. Antes que caiga el último árbol. Charla con Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural. Debate con la participación de los asistentes. Convocan Movimiento de Documentalistas, Grupo de Reflexión Rural, Centro Cultural La Puerta, La Colectiva Radio. Día Internacional de la Lucha Campesina. Camarada Boris, llegó el momento. Es hora de dar el gran golpe. Pero Vladimir, es muy difícil. Seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Nuevo horario, jueves de 21 a 22 horas. ¡A dos bolches! ¡Por la colifata! ¡Por la colectiva! ¡Por colectora! ¡La colectiva! ¡Por la colectiva! 102.5. ¿Era eso? Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Separan de vos, y solo sé que soy perdido. dejarlo. Seguimos en Colgados del Aire. Estábamos escuchando Nowa. Nowa es una banda que se va a presentar este sábado 16 de abril en su primer show del año. Van a estar en el centro, bueno, en realidad en el macro centro, podríamos decir, en Speed King. Esto es Sarmiento 1679 a las 10 de la noche. Le pasamos la página, es www.nowa.com.ar. La entrada está a 12 pesitos nada más. Y como todas las semanas, este va a ser nuestro recomendado de esta semana, nuestro recomendado pago de esta semana. Lo vamos a subir al Facebook en un ratito. ¿Podemos escuchar un poquito más del tema, verdad? Y bueno, y pasado ya el momento de promocionar el tema, qué mejor que hablar con uno de ellos, ¿no? Lo que prometimos. Lo que prometimos al principio del programa. Estamos en línea telefónica con Claudio. No sé, ¿me estás escuchando, Claudio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, estamos un poco apretujados con el tiempo, pero igual te vamos a dar espacio. Dale, muchísimas gracias. Ante todo, bueno, quería agradecer también el espacio que nos ofrecen y la buena onda que siempre tienen para con nosotros. Bueno. Gracias. Obligatorio. ¿Vos sos cantante de la banda? Sí, yo hace ya unos 5 años y medio que estoy en el proyecto. Llevamos adelante ya unos 6 en total. La banda antes tenía otro nombre. Y bueno, por cuestiones legales hemos pasado a hacer Nowa. Ajá. Y nada, estamos arrancando este año full. Esperamos poder ya cerrar el tema del disco. Y estamos ya preparando la próxima fecha también, aparte la de este sábado, para mayo. Así que calculamos que fines de mayo vamos a estar anunciando otra fechita más. Ah, bien, una para cada mes. Sí, la idea nuestra para este año es esa. Es tratar de lograr, aunque sea una fecha, cada mes, mes y medio. Una regularidad, digamos. Bien. Bueno, nosotros durante parte del año pasado estuvimos pasando algunos de sus temas. Lamentablemente no habíamos podido concretar antes una entrevista. Pero bueno, contamos un poquito de la historia y las cosas que vimos en su página web y que vos nos pasaste por mail. Pero bueno, si querés contarlo vos de tu boca, cómo se formó la banda y a qué estilo apuntan, más o menos. Bueno, nosotros, la banda tiene, digamos, inicia alrededor del 2004, sin mucha forma, era una cuestión ya de amistad, de juntarse. Yo ingreso en la banda para el año 2006, reemplazando a una vocalista mujer, lo cual fue todo un reto. Y tener que, digamos, empezar a escribir letras de cero. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Yo ya venía de otros proyectos anteriores y me había como medio retirado del tema. Tomás y Alejandro en su momento me invitaron a participar del proyecto. Y bueno, y eso fue creciendo. Hubo idas y venidas de integrantes. Como todas bandas, es como una familia y siempre no todos podemos estar de acuerdo y por ende, bueno, hubo varios cambios y es por eso que hoy llegamos a tener una formación bastante estable con Damián en el bajo, Ciro en la batería y bueno, Alejandro y Tomás en las dos guitarras. Y nada, hace ya más o menos un año que tenemos grabado nuestro disco, pero bueno, por cuestiones también comerciales y cuestiones, digamos, burocráticas todavía no ha salido a la luz, pero ha llegado a mucha gente y por suerte ha tenido una buena repercusión. Bueno, eso es bueno. ¿Lo están distribuyendo por internet? En internet nos pueden, digamos, visitar en lo que es www.nowa.com.ar, ¿sí? Y ahí yo calculo que próximamente vamos a estar lanzando también lo que es en sí algunos temas más para poder compartir con la gente. Es más, en este momento estamos grabando 2 temas más para agregar a la página que son totalmente nuevos. Bárbaro. Sabes que nosotros veníamos diciendo en otra ocasión que pasamos sus temas el año pasado, no me acuerdo en qué fecha, decíamos que eran una de las bandas, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero de las bandas más originales que nos mandaron demo al programa, o de las que más nos habían gustado, en realidad. Queríamos saber más o menos cuáles son las influencias de cada uno, o bien si es un mix que se dio de casualidad, esto. bueno lo que planteás. Yo creo que se fue dando un poco un mix y un poco cierta compatibilidad. Somos una banda bastante variada porque inclusive en edad, no todos tenemos la misma edad. Ciro es muy joven, tiene 20 años. Y es como que se nutre un poco más de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Pero sí, por lo general, el resto de la banda es como siempre digo yo, nos quedamos estancados desde los años 90 en el grunge y en lo que fue el rock alternativo. Y un poco el resultado es eso, ¿no? Es el conjunto de gustos musicales y de experiencias que se fueron dando y que por resultado hoy dan Nowa. Tal vez por eso, digamos, es que a veces el ser un poco originales nos cuesta entrar en el común denominador. Claro. Bueno, fuiste bastante clarito con eso. Bueno, entonces repetimos, vamos a estar este sábado con Nowa en Speed King a las 22 horas. La dirección es Sarmiento 1679. ¿Van a estar compartiendo escenario con alguien? En realidad la fecha es un poco, estoy un poco agarrando, van a estar unas bandas haciendo también algo de rock alternativo, pero no, la fecha es individual nuestra. La gente, si quiere, se puede tranquilamente quedar a disfrutar de otras bandas, pero no fue armada como un festival, sino como una fecha propia nuestra, por claro. Separado. Bueno, perfecto. Entonces, la gente los puede buscar en Facebook también, como Banda Nowa. Exactamente, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y bueno, repito de vuelta, desde ya la página es de acceso público, así que pueden conocernos también quienes todavía no lo hicieron. Perfecto, nosotros ahora entonces en un par de horitas ya vamos a subir la información de este show como recomendado para el sábado. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho entonces la comunicación y nos veremos en estos días. Perfecto, les agradezco a ustedes como siempre la buena onda, la predisposición y bueno, desde ya que están más que invitados tanto ustedes como los oyentes, esperamos que puedan acercarse el sábado a la noche. Bueno, gracias Claudio. Suerte, muchas gracias. No, por favor. Que tengan buena noche. Bueno. Continuamos entonces. Continuamos. Muy buena banda. Yo recomiendo a los oyentes, la verdad que si les interesa un poco el tema del grunge o el rock alternativo, muy de los 90, la época en la que crecimos, que claro. Vayan este sábado a Speed King, que no se van a arrepentir. ¿Tenés bien. Algo para recomendarnos? Sí, Onda Vaga en vivo, que toca jueves 14, mañana y pasado, en Niceto. El jueves a las 21:30 y el viernes a las 23:30. Así que bueno, Niceto Vega 5510. La entrada anticipada es $35. Y si no, bueno, las compran en Ticketek. En Ticketek. En Ticketek. Bueno, antes de pasar al último tema de esta noche, les queríamos comentar que el 17 de abril va a haber gente en todo el globo que celebra la lucha de los campesinos y de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando el mundo. Ese día también se conmemora la muerte de 19 agricultores en Brasil, asesinados debido a su lucha por la tierra y la dignidad. Esto que estoy leyendo es un comunicado que está acá en la radio. ¿Por qué? Porque este domingo, 17 de abril, también va a haber un evento solidarizándose acá en Buenos Aires, este domingo 17, acá en el Espacio de Política y Cultura Popular del CID, acá abajo en la radio. Ajá. En la planta baja. Ángel Gallardo 752, a una cuadra y media del Parque Centenario. Esto es a las 6 de la tarde. Va a estar la proyección de un video de la intervención de Frei Beto en la Cumbre Climática de los Pueblos en Cochabamba. El documental Sin Tierra de Luis Acevedo Fals sobre el movimiento Sin Tierra de Brasil. Antes que caiga el último árbol de Jorge Rulli. Y va a haber una charla también con Jorge Rulli del grupo de reflexión rural. Y después posterior debate con los que estén presentes. Así que bueno, el que se quiera venir para acá, para Ángel Gallardo 752, abajo de la radio, domingo a las 18 horas. Y también lo vamos a publicar en el Facebook en un rato esto. Está bien. Bueno, ahora sí entonces, último tema de la noche. Y adelanto de lo que se vendrá la semana que viene, vamos a tener otra entrevista con otra banda. Esta banda es Chrysalis, una banda de gothic metal electro, digamos, por decirlo de una manera rápida. La semana que viene van a estar acá hablando con nosotros y hoy vamos a escuchar un tema de su último disco. ¿Por qué antes les comento que van a estar la semana que viene hablando con nosotros? Porque el 28 de este mes van a estar dando un show a las 8 y media de la noche, bastante particular. ¿Por qué? Porque va a ser un show a través de internet. No va a ser un show en un lugar físico con gente mirándolo, sino a través de la pantallita de la computadora. Mirá qué original. Así que bueno, vamos a escuchar entonces un tema de su último disco que se llama Breath of Cain, la cama de Caín. We'll be right back. rising through the walls of radio's art. Traveling across the light of my emblems on a TN board. Kiss strikes us into greater dark, no equilibrium left to harm. A thousand years of love and death, stupidity of human ways. Let your creator fall. In a word that won't last long, the time has come to sweep the land. A fallen kingdom, come on, it's time to rise. Will I kill? Seven points of light, seven slashes in the sky. Misery of love and hate, forms of agony and pain. A damnation for our kind, across the silence, across the time. Your paradise was a wicked fate, to sexual wisdom and not revenge. Let your creator fall. In a word that won't last long, the time has come to sweep the land. A fallen kingdom, come on, it's time to rise. Will I feel? Rise. Will I feel? Will I feel? Will I feel? Último. No. Sí, último. Siempre llega. Se acaba. Estoy a Tincho cuando me falta alguien. Sí, porque Tincho siempre dice, último, no, que así como re feliz que es el último. Y yo le digo, no, es el último, no estés feliz. Ir. Siempre se quiere ir, sí. Estamos escuchando Rolo y los Fucking Adictos, banda que conocí en el subte. Y es verdad, no es broma. Van a tocar este domingo en Melonio, Montevideo 175, un lindo antro medio punky. A las 6 de la tarde, 10 pesitos la entrada, ¿eh? Melonio, Rolo y sus Fucking Adictos. Y vamos entonces con tu recomendado, uruguaya. Mi recomendado gasolero, para recomendado con todo el aire, que no me hagan responsable. Pero está bueno, seguro. Este domingo 17 a las 22 horas, un gran festival en Villa 20. Va a ser en el Club Paternal, Fragata Sarmiento, 19:51. Van a haber bandas Comando Picles, Capitán Casino, Maldito Mosquito y Jamaicaderos. Jamaicaderos. Muchachos que tuvieron problemas con la policía en San Telmo, habíamos dicho. Sí. Ya van dos semanas que venimos contando sobre ellos. Después, fiesta, muchachos. Así que todos los que quieran ir, entradas anticipadas 10 pesos, a la puerta 12 pesos con un artículo escolar. Esto lo organiza Fuegos de Lugano, que es un grupo de estudiantes de secundaria de varios colegios de Capital, que se juntan hace unos años para comprometerse con la realidad de la educación. Así que llevan anticipadas, repito, 10 en la puerta 12 y siempre un artículo escolar. Para colaborar de cualquier otra forma o información, lo que quieran, pueden contactarse con ellos a fuegosdelugano@gmail.com o al blogspot fuegosdelugano.blogspot.com. Bueno, perfecto. Vamos entonces con las últimas fechas de las bandas que nos escribieron esta semana. Abismal,